Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 363, el día 22 de mayo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Vamos a pasar las coordenadas donde nos pueden encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y a modo de hoja de ruta, como para ir combatiendo de alguna manera la incertidumbre, vamos a escuchar un breve recorte del reportaje que hiciera Cristina Fernández de Kirchner en el programa de con Pablo Dugan. Imagínense que fue un reportaje largo. Nosotros tenemos nada más que casi dos minutitos como para resaltar uno de los aspectos, uno solamente de los aspectos que nos pareció importante. Después de esto, vamos a rememorar, porque lo que nos está pasando hoy no es algo nuevo, no es algo inédito, no es novedoso. Una presentación de Enrique Santos Discépolo, Discépolín. Él tenía un programa de radio y allá en el año 1953, cuando ya arreciaba el antiperonismo, el antipopulismo, el antipueblo, se manifestaba de formas muy similares a lo que estamos viendo ahora. Lógicamente, pasado el tiempo, las cosas se ayornan, pero el sentido es el mismo, y bueno, y ahí lo vamos a tener a Discépolín hablando de esto. Se hizo el Congreso del Partido Justicialista en Provincia de Buenos Aires y se permitió, como corresponde. Los congresales expresaron sus opiniones, algunos de ellos diversas, incluso en contrasentido a lo que se proponía desde la mesa de dirigencia del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que está encabezado por Máximo Kirchner. Bueno, la presentación de uno de los compañeros que forman parte de este colectivo que se llama El Frente de Todos, Gastón Arispe, y su presentación en ese congreso. Luego de esto, un tema que yo considero que es una deuda del campo nacional y popular. En realidad son dos temas de los cuales no se habla. Es la verdad que es increíble que no se hable. O puede ser, no sé, por estigmatización o como consecuencia de la estigmatización. La seguridad ciudadana es uno de esos temas. En este caso traigo una presentación que hizo Juan Grabois en su plataforma electoral, uno de los candidatos a presidente de la Nación, donde realmente expone un programa de seguridad bastante completo y al cual creo que habría que agregarle o quitarle, pero lo importante es que existe, ¿no? O sea, existe sobre la mesa algo sobre lo cual discutir, que es la seguridad vista desde el lado nuestro, digamos, no desde el lado represivo, no desde el lado de la autointerpretación de las fuerzas de seguridad, que se regulan, que se manejan a piacere, que no admiten réplicas, que mantienen fuera de sus fronteras al poder político y muchas veces a la democracia misma. Una persona, ciudadano, un ciudadano ejemplar, puedo decir, el fiscal federal Federico Delgado. Federico Delgado, hablando de la justicia y hablando de cuestiones que quienes habitamos los despachos del Poder Judicial en sus aspectos, en sus diversos aspectos, tenemos conocimiento. O sea, sabemos que existen los chanchullos, que existen las prebendas, que existe el toma y daca, que vos me das, yo te doy, acomódame a este, yo te acomodo al otro, sacame este fallo, te ligás un viaje. Todas cuestiones que sabemos que se cocinan delante de nuestras narices. Y bueno, y es hora que los que estamos dentro, o sea, por lo pronto esto debería ser colectivo, ¿no? Generalmente las personas que habitan los despachos oficiales, sean en cualquiera de sus instancias, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, poderes municipales, poderes de las gobernaciones de las provincias, generalmente la mayoría son personas honestas, personas con vocación al servicio público, que respetan, que mantienen una vida austera, que agradecen cada segundo tener las ventajas que tenemos quienes somos funcionarios públicos, que no somos igual que los mortales. Muchas veces los privilegios son realmente obscenos, y no porque uno los busque de manera espuria, sino porque vienen con la función. Bueno, creo que también desde ahí es hora de empezar a hablar de la corrupción, ¿no? Y decía que Federico Delgado justamente es una de las personas que tiene la conciencia limpia, que no tiene pecados, que no tiene muertos en el placar, y que creo que es una voz potente al ser un fiscal federal para empezar a hablar de estos temas que nos atañen, ¿eh? ¿Por qué desde el frente de todos, desde este lado de la grieta, no se habla de la corrupción? Yo creo que hay que hablar de la corrupción, hacer un trabajo de detección, especialmente entre los que se pueden considerar propios, para hacer una evaluación, ¿no? No se trata de cortar cabezas, ni de guillotinar, ni nada por el estilo. Se trata simplemente de evaluar y pedir rendición de cuentas. Estamos viviendo un momento en que, bueno, como lo vamos a desarrollar a lo largo de nuestro viaje de casi dos horitas de América Resiste, una situación muy, muy compleja respecto al hambre, respecto a las necesidades básicas insatisfechas. Así que bueno, creo que ese es un tema que tenemos que tocar. Después, la realidad de Paraguay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? Paraguay, unas elecciones amañadas, como nos tienen acostumbrados, y un Estados Unidos que se da vuelta como un panqueque. Yo siempre le ponía el ejemplo a este tipo, a que había sido presidente, Horacio Cartes, que tuviera cuidado, lo mismo le advierto y le he advertido a Mauricio Macri, que Estados Unidos es amigo hasta un punto, llega a un punto en el cual hay sectores internos de los Estados Unidos, por ejemplo el FBI, el Federal Bureau of Investigation, que no tiene las mismas costumbres que la CIA, que son más apegados al derecho, más apegados a la Constitución, que están más auditados. Y bueno, y yo advertía que los problemas para Horacio Cartes y seguramente para Mauricio Macri van a venir de ese lado. Por eso Mauricio Macri se mete en la FIFA, anda girando por el planeta y no quiere ni pisar por Estados Unidos y mucho menos Nueva York. Y bueno, tenemos el grato placer de compartir la mesa, y vamos a compartir la charla también con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andamos? Bien. Sí, un gustazo que estemos. El gusto es mío, como siempre. Que estemos otra vez compartiendo este viajecito. Y decíamos antes de pasar a los audios que, bueno, el reportaje que hizo la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Pablo Dugan en C5N, dejó mucha tela para cortar, y lo que hizo fue también reiterar principios que pareciera ser que muchos, muchas y muchoas no quieren escuchar, no quieren comprender, no quieren aceptar. Que hay un... Es como... A veces pareciera ser que parte de la masa que forma el frente de todos, la coalición de gobierno, tuviera actitudes medio como infantiles, ¿no? O sea, suponer que una Cristina superpoderosa, o sea, empoderada, y la verdad que si uno lo mira objetivamente, es la mujer más desprotegida de la República Argentina. Salvo por ahí Milagro Sala, que bueno, Milagro Sala está peor que Cristina porque está encadenada hace 7 años, pero convengamos que la persona más sola de la República Argentina y vapuleada por todos los estamentos del poder se llama Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra, es una fantasía. Y encima los cuadros militantes, los cuadros que adhieren al Frente de Todos y que se dicen kirchneristas, le exigen, yo he escuchado gente exigiéndole que tenía que ser candidata. Son cosas como yo no sé, a mí no sé, es como, a ver, yo soy padre y abuelo, ¿sí? En un momento mis hijas tuvieron que caminar solas y golpearse, ¿qué va a ser? No queda otra, llega un momento en que no te pueden andar teniendo de la manito todo el día, o si vas a andar en bicicleta, tenerte agarradito del asiento para que no te caigas. Y en algún momento hay que caminar solo, y lo mismo pasa con los procesos políticos, aunque parezca una verdad de perogrullo. Los partidos políticos, los movimientos sociales tienen que crecer. No nos olvidemos la orfandad, por ejemplo, que sufrió el peronismo durante los 17 años de ausencia de Juan Domingo Perón. Pero el movimiento no se diluyó, tuvo idas y venidas, tuvo ajustes de cuentas, tuvo enfrentamientos violentos, armados, para definir posiciones, posturas, conveniencias, rumbos, proyectos. Y nos encontramos con que hoy la masa que forma parte del Frente de Todos actúa como los niños que lloran cuando le sacan el chupete, ¿no? De mamá, vení, mamá. No, bueno, mamá está ocupada, mamá tiene que hacer otras cosas, mamá, Mamá tiene que ver cómo se las arregla, mamá tiene hija, mamá tiene hijos, mamá tiene nietos. Y a ver, en algún momento hay que hacerse cargo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner allá en el 2015 hablaba de empoderarse. Deja un pueblo empoderado. ¿Qué pasó con el pueblo empoderado? El pueblo empoderado empezó a mirar y nostálgicamente, con melancolía, a la líder que no estaba. Ahora, a la líder que no estaba le metieron 600 causas y no pasa nada. Y mientras tanto la gente se desganita, algunos se desganitan gritando si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, y a Cristina le pegaron 2 tiros en la cabeza y no pasó nada. Y a Cristina, los que le pegaron el tiro en la cabeza, para mí fue algo, o sea, yo lo doy como en tiempo, lo doy como ejecutado, no como potencial, porque que no haya salido la bala es una casualidad, nada más, no porque no haya existido la circunstancia, la oportunidad y el hecho en sí. Pero también descubrimos de que esto fue financiado por sectores del macrismo, nada menos que la familia Caputo. Una familia que nos endeudó, una familia que se enriquece de forma ilícita, una familia que sale a hacer propaganda contra la República Argentina para que a este gobierno le vaya mal y todo se prenda fuego. Bueno, pero ahí se descubrió que hay más de 10 millones de pesos con los cuales se subvencionó este atentado. Y tampoco pasa nada. Entonces, cuando dicen Cristina, yo lo que les quiero hacer ver es que Cristina es la persona más sola de la República Argentina y que no tiene ningún tipo de protección. Ninguno. Entonces, la señora tiene espaldas para bancársela, tiene ovarios, tiene coraje, tiene ganas, es inteligente, todo lo que quieras. Pero bueno, a ver, si cada uno no hace su parte, esto es como mamá. ¿Viste? Mamá te va a hacer de comer hasta que cumplas la edad suficiente para que te haga vos solo tu comida. Ahora, si vos decís, ay no, hasta que no venga mamá no voy a comer, y bueno, te vas a morir de inanición. Digo, y eso lamentablemente yo creo que... Y en eso también, no es un achaque, ¿eh? Yo creo que esto tiene que ver también con la cultura de la democracia. Estos 40 años de democracia, evidentemente, han traído generaciones, ya podemos hablar de mínimo 2 generaciones, que nacieron y vivieron en democracia, que nunca tuvieron amenazas sobre las libertades individuales y las libertades colectivas. Por eso también creo que el macrismo pudo hacer lo que hizo y lo que quiere hacer, porque justamente no hay resistencia, no hay memoria democrática. O sea que, como conclusión, digo, no hay quien lo haga por nosotros. Cada uno por sí mismo, formando parte de un colectivo, poniendo todas sus capacidades, su solidaridad, su austeridad, en pos de un proyecto en común. Y si no hacemos eso, y bueno, no hay Cristina que te salve, no hay Néstor, por más que reviva Néstor, no hay Jesucristo, que baje Jesucristo ahora, no hay Papa Francisco, no hay nadie que te saque las papas del fuego si no sos vos mismo, aunque sea quemándote un poquitito. Y a propósito de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, las elecciones, que es un tema que después vamos a hablar con el profe Alejandro Correa, quiero recordar la definición de la Real Academia Española respecto a la proscripción. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Para aquellos que le exigían a Cristina que fuera candidata, le recuerdo que está proscripta y que su destino está en manos de la Corte Suprema de Justicia, o sea, de los tres pandilleros que hoy ocupan el más alto estamento de la nación y de la justicia. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, Pablo Dugan entrevistando a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando te dedicaste a la política, ¿pensaste en algún momento? Muy jovencita. ¿Cómo? Hoy estaba mirándolas cuando era tan sí. joven, ¿no? Es imposible haber sido tan joven, digo yo. Dios mío, qué joven que éramos. ¿Pensabas que te iba a pasar todo esto? Yo no. Me acuerdo que yo los entrevisté a... Lo entrevisté a Néstor para un programa de Daniel Haddad, en otro canal. ¿Cuándo? Antes de que fueran presidentes ambos. ¿Cuándo? ¿En qué año? Uf. 2000, era Néstor gobernador, obviamente. 2001, 2000. Néstor era gobernador. Néstor era gobernador. Néstor era gobernador. Sí, sí. Te pasamos a buscar a vos por el Senado y después se sumó él. Y fuimos al departamento, el mismo departamento. Sí, ahí tenés, el mismo departamento. El mismo departamento del que salí para Olivos y que volví, en Recoleta. Yo no fui a vivir en Recoleta después de Olivos, como algunas otras vecinas que tengo en el barrio. Que tuvieron la suerte de encontrar un amigo que tenía un departamento y que además le dio los dólares para comprarlo. Sin embargo, la chorra soy yo. Y ella es... en fin. Es un poco esto que te contaba recién, ¿no? O sea, o una hermana que haya blanqueado 35 millones de dólares. ¿Ah, no? No. Tampoco aparecieron los Panama Papers. Al contrario, todas las causas que me han armado son sobre bienes que están en mi declaración jurada. Uh-huh. Absolutamente. A mí no me encontraron ni fondos blanqueados, ni Panama Papers, nada. Todo lo que tengo y que tenía y que hoy es de mis hijos estaban en las declaraciones juradas de toda la vida. Bueno, eso era partecita de un reportaje que todavía hoy está dando que hablar y va a seguir dando que hablar, y la gente busca el metamensaje y el mensaje escondido y cuando dice porque quiso decir y toda una historia. Es más sencilla la cosa, hay que escuchar, nada más. Es fácil, hay que escuchar y no ser negado, negada, negadora. No hay que negarse a lo que uno escucha, por más que a uno no le guste. Es así la vida. Vamos a hablar del año 1953. En aquel momento había desabastecimiento, sobre todo en el sector de la carne, con especulación de empresarios que priorizaban la exportación. ¿Le suena a las nuevas generaciones? Las tensiones con las Fuerzas Armadas y la Iglesia aumentaban. El antiperonismo también. El odio ya había quedado expuesto con la muerte de Evita el 26 de julio del año anterior, o sea, de 1952. Decía Perón, he repetido hasta el cansancio que en esta etapa de la economía argentina es indispensable que establezcamos un control de los precios. No solo por el gobierno y los inspectores, sino por cada uno de los que compran, que es el mejor inspector que defiende su bolsillo. Y para los comerciantes que quieren precios libres, he explicado hasta el cansancio que tal libertad de precios, por el momento, no puede establecerse. Tan difícil es ejercer el gobierno cuando se está en la máxima magistratura de un país, cuando es la presidencia de la nación. Quiero recordar también que esta es parte de un discurso que se dio en Plaza de Mayo, que daba justamente Juan Domingo Perón, explicándole al pueblo, en una asamblea abierta, en un diálogo entre el conductor y su pueblo, el pueblo que él conducía, con los puntos sobre las íes, contando verídicamente qué es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que saber, y de eso también vamos a hablar más tarde con el profesor Alejandro Correa. Ahora sí, en ese contexto, no nos olvidemos que, como repetimos ya hace dos programas, un programa creo, Cuando se estaba haciendo este acto en la Plaza de Mayo, las hordas terroristas antiperonistas pusieron dos bombas que dejaron cientos de heridos, mutilados, y justamente uno era uno de los líderes del Partido Radical, que después, que hasta el día de hoy tiene una calle que se llama Carranza. Vamos a escuchar el reporte número 2, dice Polín. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento. Porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad. Y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonable las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabes también que no debes volver. Por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabes vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plaza y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza. Ni una incógnita. Vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal. Gobernaste mal, infamemente. Y el pueblo lo sabe eso, como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder. Bien claro que lo dijiste en una proclamación. Y podemos asegurar a los obreros que si subimos al poder, las conquistas obtenidas no se perderán. ¿Obtenidas por quién? Espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, Mordisqui. Vengo por pocos días porque me acecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones no me la vas a contar, Mordisqui. Las nuevas generaciones habrán escuchado alguna vez el tango Cambalache. Bueno, él es el creador de esa letra, ¿no? Y digo, para las nuevas generaciones, este es un retazo de historia, no es que está editado, no es que está inventado, no es que fue compaginado, que es una fake news. No, esto es real. O sea, ¿qué quiero decir? Esto pasaba. Y esto nos pasa. Cambia el discurso, cambia el ropaje, cambian las caras. Pero el sentido final, el sentido íntimo de estos enemigos del pueblo es el mismo. Hoy se llama Macri, se llama Milei, se llama Bullrich, para ponerles algunos nombres. Pero en realidad es una idea de la estigmatización. Y quiero recordar que Dicepolín no se la llevó de arriba por ser peronista. Y Cepolín sufrió la estigmatización, la persecución, la pobreza, el empobrecimiento, el aislamiento social, como si hubiera estado proscripto. Otro gran pensador que anda por el planeta, Boaventura de Sousa Santos, portugués él, dice, entre otras cosas, en un gran trabajo sobre el tema de la izquierda, de las izquierdas y la falta de vitalidad, no solamente política, sino argumentativa, de las fuerzas progresistas de izquierda en el planeta. En los parlamentos, las fuerzas conservadoras dominan la iniciativa política, mientras que las fuerzas de izquierda, desorientadas o perdidas en laberintos ideológicos o en cálculos electorales incomprensibles, giran en torno a un defensismo paralizante. Yo creo que ahí está la raíz por la cual, dentro del Frente de Todos, no se habla de combatir de una vez por todas la corrupción y hablar de seguridad ciudadana. Un tema muy pertinente, por favor, aunque sea en tono de ironía, Coco Díaz Puchero. Puchero comí de pobres, así era la relación. Con unos poquitos cobres, unas leñas y el fogón. Este bocado lo probaba solamente el que era peón. Me acuerdo cuando chupaba el caracu del garrón. Con 5 de verduritas de regalo el perejil. Mi mamá hacía la sopita y mi panza era un barril. Don Martín el carnicero pa' mi perro el regalón. Me tiraba el bofe entero, hoy me lo comería yo. Mi tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Alcanzaba pa' nosotros y hasta pa' algún invitado. Aquel puchero de pobre que tanto era criticado. Asegurando el puchero, tranquilo podías dormir. Hoy hay que ser estanciero para poderlo adquirir. Adiós puchero querido, te ascendieron de fogón. Pa' mí ya sos del olvido, no te tomo ni el olor. Hoy sos manjar jerarquía, ay, quien pudiera sacar un día la lotería para volverte a probar. Mi tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Solamente yo te veo por ahí cuando pierde Boca. Veo llorar a mi suegra y hace puchero la loca. Carne, carne en la mesa de los argentinos, de los más vulnerables, de los niños, ancianos, mujeres, mujeres solas, que no les queda otra. Porque el machirulo se fue, se escapó, buscó una situación más cómoda. Y la mamá quedó con todos los pollitos. Y hacen milagros. No nos olvidemos, es responsabilidad de todos y cada uno de los que tenemos una situación económica un poquitito más holgada, o un poco más holgada, o mucho más holgada que las mayorías. Colaborar, colaborar, colaborar. Ser austeros en nuestras costumbres, achicar los gastos propios y con eso que ahorramos, darlo. Es el momento, no estoy hablando de limosna, estoy hablando de dignidad. No podemos permitir, los que estamos de este lado de la grieta, saber que hay casi, ¿qué puedo decir? Más de 10 millones de niños que no comen, que comen una vez al día si es que comen. Que hay ancianos que están solos, que ni siquiera tienen fuerzas para buscar un plato de comida. Hoy la revolución es ponerse junto a los que más sufren. Y no estoy hablando de un tema ni religioso, ni de misericordia, estoy hablando de un tema revolucionario. No podemos plantear cambios sociales con una población desnutrida. Y eso también forma parte de la estrategia del enemigo, debilitarnos en todos los sentidos. La ONU considera como un serio problema la violencia y el racismo policial en Estados Unidos. La delegación visitó Washington, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, New York, y se reunió con víctimas y miembros de la sociedad civil, así como con autoridades locales, estatales y federales. Generalmente las víctimas, o mejor dicho, en el 80% de los casos, las víctimas son afrodescendientes, o sea, negros, latinos y personas con problemas de adicciones. Vamos a escuchar el reporte número 3. ¿Qué pasaba en el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Gastón Arispe dice. El Consejo de Gremios Industriales, que hizo un programa muy importante, que es para contener en un programa estratégico del peronismo bonaerense. Por ende, también creemos que en inmediatez tenemos que resolver cuestiones de salario, precios y otras cuestiones que son centrales para abordar no solamente la campaña electoral, sino el final del año. En nuestro pueblo hay sectores que la están pasando muy mal, y esto tiene que ver también con el acondicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que propongo sea parte del programa del Partido Justicialista. Decirle no a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que hoy nos hacen tan mal al programa económico y a la marcha de la economía. Así que, queridos compañeros y compañeras, también en el programa de los puntos del peronismo de la soberanía, creemos que hoy tenemos que decir claramente que esto que hizo nuestro presidente y nuestro gobernador de poner en marcha el canal Magdalena tiene que ser una prioridad, porque eso lo tenemos en marcha y porque sin resolver esa llave geopolítica no tenemos destino como nación. Termino entonces diciendo, acá y te agradezco enormemente la oportunidad, que para nosotros, y la compañera Cristina Fernández de Kirchner, no es candidata, tenemos que abrir un paso que resuelva democráticamente la elección de candidatos en el peronismo para la nación y para la provincia de Santa Cruz. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Solo escuchaba recién al compañero congresal que queremos utilizar esa ley que hizo Cristina, la PASO dentro del peronismo. Y la verdad que a mí como presidente de bloque me tocó en el 2021, cuando hubo un proyecto de ley que las quería suspender, decirle no. No. Finalmente, aún teniendo pasos, en el 2021 no las utilizamos. Yo les quiero decir lo que pienso. Es un instrumento. Como la guitarra. Depende quién la agarre, suena bien o suena mal. Entonces, creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura. Y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por paso o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023. Es la mejor manera realmente que en la Argentina, en nuestro espacio, salen las discusiones. Y entonces, así dicen los muchachos, hay que sacarle punta al lápiz y no sé. Sinceramente, sí, yo creo que hay que ganar las elecciones, pero ganar las elecciones, ya tuvimos un presidente de transición, Alberto Fernández, y no podemos tener otra transición. Tenemos que tener cuestiones de fondo y bueno, y de última perder las elecciones, ¿qué va a hacer? Yo en su momento traje la idea loca de decir abstengámonos en el 19, que sigan gobernando el macrismo. que sigan 4 años más, que terminen de romper todo, porque si no, este es un círculo vicioso. O sea, viene la derecha, ultra, no la derecha tampoco, vamos a ponerle estas mafias enquistadas en el poder, empobrecen el país, desestructuran, arruinan la rutina, el día a día de los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanoas, y después se las toman, se van, se llevan toda la guita y tiene que venir el peronismo pidiendo disculpas, como decía Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Un sentido de culpabilidad paralizante. Vamos a escuchar un temita, un pedacito, aunque sea, Paco Ibáñez, que hablábamos también la otra vez, como a veces el dinero es el gran ordenador, tanto para la izquierda, para la derecha, para el centro y en muchos sentidos de la vida. El tema número 2, Paco Ibáñez, lo que puede el dinero. Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma, ¿dónde está la santidad? Que todos al dinero tratan con humildad. Con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. He visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el río. Bueno, como vemos, escuchemos, ¿no?, a Paco Ibáñez en este tema, el dinero todo lo puede, y de qué forma, ¿no?, se ha transformado en el regulador, en el contenedor, en el equilibrador de las relaciones humanas, tanto personales como colectivas, ¿no? Ahora vamos a pasar a un sofisma que nos vende la oficialidad de la representación de la comunidad judía en la Argentina. Porque es gente que son muy hábiles para sembrar insidias, para sembrar cizaña, y lo hacen mediante no mentiras directas, pero sí omisiones. Este es un párrafo nada más, una definición de la Alianza Internacional por la Conmemoración del Holocausto. Hablando sobre el antisemitismo, la definición advierte. Es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. De forma aviesa, advierten, la Daya omite tanto la definición como uno de sus párrafos interpretativos, que dice: sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Así que terminemos con el fantasma de que por criticar al Estado de Israel uno es antisemita, antijudío o nazi. Vamos a escuchar, esto también lo hablábamos en su momento, yo lo hablaba como un debe dentro del Frente de Todos y dentro de la progresía, dentro de las izquierdas, el tema de la seguridad ciudadana. Encontré en Juan Grabois una definición que está en su plataforma electoral que me pareció por lo pronto algo para empezar a discutir. Es el reporte número 4. Nosotros tenemos una estrategia de 3 niveles para ir pacificando los barrios y construir una convivencia que nos vaya librando del miedo y la violencia. Empecemos por abajo. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. No hay que dejar a ningún pibe, a ninguna piba tirado. Deserción escolar 0. Alguien que deja la escuela tiene muchas más posibilidades de caer en las garras de la delincuencia que un pibe que está adentro del colegio. Además, en los barrios tiene que haber un entramado de clubes sociales y deportivos y centros culturales, porque la forma de sublimar la agresión que hay en esta sociedad, la mejor forma es el arte y el deporte. Al que cayó en la droga hay que abrazarlo con amor, como hacemos en las casas comunitarias convivenciales y en los centros barriales, y no descartarlo como si no fuera nada. Si la Argentina sigue siendo un país más o menos vivible, es porque hay héroes y heroínas en los barrios abrazando con amor a esos pibes que el sistema excluye. El segundo tema es combatir la reincidencia. 7 de cada 10 personas que salen de un contexto de encierro reinciden en el primer año. Hay que usar un poquito el sentido común, además del corazón. Una segunda oportunidad es menos violencia para todos. Si agarrás a esa persona, ese hombre, esa mujer, ni bien sale del penal y entra en una cooperativa a laburar, tiene un grupo de pertenencia, tiene un grupo de acompañamiento, no vuelve a delinquir. Nosotros tenemos la experiencia con más de 3.500 expresos liberados y liberadas que están laburando en las cooperativas y la reincidencia es 0%. Así como abordamos la prevención por abajo, también hay que ir por el medio. La fuerza de seguridad y la burocracia penal. Bienestar policial. Hay policías corruptos, hay otros que no. Lo que es cierto es que si los despreciamos, los maltratamos, si la policía está con situaciones muy, muy complicadas de salud mental, con el nivel de suicidios que existe dentro de las fuerzas, con el nivel de violencia laboral que hay en las comisarías, y muy bien no nos van a cuidar. Además, obviamente, si los van cambiando de un lugar al otro, si tienen horarios completamente móviles y salarios de miseria, no vamos a tener buenos resultados. También es fundamental el control social de la fuerza de seguridad y la burocracia penal. Todos tenemos que saber qué sucede en cada comisaría y qué sucede en cada juzgado penal. Ni a los jueces, ni a los comisarios los elige nadie. Tampoco sabemos sus nombres. Ellos tienen que dar la cara. Tenemos que saber quiénes son, cuántas causas tramitan, si cumplen con los plazos. En el caso de las comisarías, si están denunciadas por violencia institucional, por no tomar una denuncia, hay que tener un verdadero mapa de la policía y de la justicia penal, porque si no hay control social, hacen cualquier cosa. Y eso no sirve para cuidar a los vecinos. Eso sirve para generar más inseguridad. También es importante la coordinación a nivel federal. No puede ser que la policía actúe de una manera en Córdoba, de otra manera en Santiago del Estero, de otra manera en la ciudad de Buenos Aires, o que los jueces se vayan tirando y revoleando las causas de un lugar para el otro, y en las causas de alto perfil que hagan lo que conocemos como fuera un shopping. Llega el juzgado donde van a cobrar más coimas. Plan de desarme con trazabilidad de municiones y armamento. ¿Sabés de dónde salen las armas y municiones de los delincuentes y los narcos? Del Estado, de tus impuestos. Vos pagás la bala que te puede matar. Solamente en Santa Fe, en los últimos años, 900.000 municiones y 500 armas largas y cortas desaparecieron de las armerías, de las comisarías, de la policía que circulan en el país. No inundar, como Milei pretende, la sociedad con más armas y más balas. Por arriba, esta es tal vez la parte más importante y la más invisible, la ruta del dinero. Para que el narcotráfico y la delincuencia organizada deje de ser rentable, hay que cortar con el blanqueo de los activos que provienen de esos delitos. Basta de edificios de lujo, concesionarias, yates pagados con plata manchada de la sangre de nuestro pueblo. Frenar el lavado y la reventa de bienes robados. En nuestro país, a 15 años de la sanción de la ley que persigue el lavado de activos, ¿saben cuántas condenas hubo? 15, una por año. Así no vamos para ningún lado. Parece que las leyes las hacemos para conformar algunas agencias norteamericanas y no para para resolver los problemas argentinos. Del mismo modo, vemos como en forma totalmente impune se venden productos robados, autopartes, celulares, bueno, algunas cosas que están en Mercado Libre no salen de la galera. Reutilización social de los bienes incautados al crimen organizado. Inmuebles, vehículos, maquinaria deben ser puestos al servicio de la inclusión social. Podemos tomar el ejemplo de Italia, que tiene una ley ejemplar de reutilización de los bienes incautados a la mafia, que permitieron mejorar muchísimo las condiciones de vida de las propias víctimas de esas situaciones. Tenemos un plan serio, federal, estudiado, con políticas que han funcionado. No hace falta convertirse en un monstruo fascista para reducir la violencia. Lo podemos hacer con inteligencia, con amor y con firmeza. Una Argentina humana es posible. Bueno, decíamos, importante, digo, porque si uno analiza punto por punto la propuesta, es un buen documento, es un buen trabajo como para iniciar una discusión más a fondo, pero está tocando los temas más importantes. Por fin, alguien de este lado de la grieta asume el tema de la seguridad ciudadana y rompe el molde. Eso es bueno. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia y resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. Pasamos directamente al reporte número 6 y después voy a hacer, si tengo tiempo, una pequeña disquisición sobre la situación que está sucediendo luego de las elecciones presidenciales. Entregó personalmente 200.000 guaraníes a más de 100 votantes indígenas frente a un centro de votación en la localidad ribereña de Fuerte Olimpo, de acuerdo al relato de 5 miembros de las comunidades indígenas que recibieron este dinero. Arturo Méndez, el candidato a gobernador por Alto Paraguay por la ANR, de estas comunidades, pero dijo que solo lo hizo porque necesitaban comida y ropa, no para inducir al voto de los electores. Los representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos conversaron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, en horas del mediodía del miércoles. Era simplemente con las personas que normalmente actuaban de enlace a través de medios tecnológicos a quienes no conocían. Normalmente suele haber comunicación con el Departamento de Asuntos Internacionales y de Extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y vinieron a conocernos. Esa es la realidad. Se habló simplemente de temas de medicina médica, nada específico, de proyectos de cooperación común y finalmente se habló de la perspectiva de una visita al Departamento de Justicia ya por el mes de julio, pero solamente perspectivas. El fiscal general del Estado aclaró que no hablaron de temas particulares, teniendo en cuenta que existen personas consideradas corruptas por el gobierno de los Estados Unidos y el expresidente de la República, Horacio Cartes, soporta sanciones económicas impuestas por la potencia norteamericana. Pero no hablamos de ningún caso presente, eso hay que ser claros. La visita de los funcionarios norteamericanos se da en coincidencia con el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuyo motivo no se dio a conocer. El presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, informó que él intentó tener algunos detalles de lo que hablaron en su momento, los temas específicos que tocaron entre el Ministerio Público y estos representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se le consultó sobre esta posibilidad de que sea un paso previo a la eventual extradición del presidente Horacio Cartes tras estas sanciones políticas, primeramente, y luego económicas, que recibió por parte del gobierno norteamericano. ¿Y qué dijo el legislador? No tengo novedades. Nosotros intentamos hablar con el fiscal general para tener alguna novedad al respecto, pero lastimosamente no pudimos contactar con él. Yo no tengo realmente forma de informar el motivo de la visita. Ojalá podamos llegar a tener acceso a esa información. ¿Pero no podría tener que ver ya con esto que hace tiempo está reclamando? Desconozco esa información. Yo quiero ser serio en mis aseveraciones y como... El fiscal Manuel Doldán del Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de nuestro país indicó que Ellos más bien se limitaron a hablar acerca de puntos que pueden perfeccionar en la cooperación que existe entre Paraguay y Estados Unidos, pero indicó que ellos tenían prácticamente prohibido hablar sobre temas específicos. Escuchemos. Tengo documentación que avala ya con un tiempo anticipado la expresa advertencia de no conversar sobre casos específicos que sean de interés de los Estados Unidos o de interés de la República del Paraguay. O sea, no solo no se habló de ningún caso, sino que se preestableció el compromiso bilateral de no hablar de casos en particular, de ningún caso, ni de ellos ni nuestro. A ver, rapidito. El primer audio, compra de votos, porque tenía que ganar el Partido Colorado y tenía que ganar el sector de Horacio Cartes, que es quien ganó, el Santi, ¿no? Santi Báñez es el que ganó las elecciones, que es el pollo de Horacio Cartes. Horacio Cartes tiene necesidad urgente, es más, se quiso candidatear para tener algún tipo de cargo y tener fueros, porque sabe que su suerte ya está echada, porque el FBI pasó por encima de las trapisondas que hace la CIA y ahora es una persona de interés Horacio Cartes, Mauricio Macri y varios de los que estaban también metidos en el escándalo de la FIFA. ¿Cuál es el tema? 600 millones de dólares, de los cuales parte se blanquearon en bancos estadounidenses. Por lo tanto, esa causa estuvo detenida en tanto y en cuanto consiguieron que Cartes, cuando fue presidente, firmara los convenios de deuda externa, y un país que no estaba endeudado, que todavía no había firmado deuda, empezó con 1.200 millones de dólares después que le dieron el golpe a Fernando Lugo, y luego siguió el alegre endeudamiento de Horacio Cartes. Conclusión, Paraguay, que hasta hace 15 años atrás no tenía práctica, o sea, la deuda externa de Paraguay eran 800, 1.000 millones de dólares. Al día de hoy ya tiene comprometido su Producto Bruto Interno. Y ya dejó de ser útil Horacio Cartes, entonces ahora hay que meterlo preso a él, a Macri y a todos los que pinten. Si le parece a don Pedrito, hasta que llegue la hora del corte institucional, escuchamos a la Santa Cecilia con el tema Calaverita. Tema número 4. Abrazan el alma y abren el sentimiento. Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden. Puedo abrazar a mi abuelo, para que jamás se olvide. Y hasta las nubes lo quiero, aunque en el cielo vive. Conmigo y conmigo se irá algún día, por ella estamos de fiesta toda la vida. Que salga a mover la pata, esa huesuda, con la tía buena y la mala, bajo la luna, los vivos y los difuntos. Thank you. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 363, el día 22 de mayo del año 2023. Seguimos en La Retaguardia con la el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Y ahora sí, estamos con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, bueno, profe? Que estamos de vuelta, otra vez, hola. Qué alegría, che. Alegría la mía. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Porque hoy la verdad que no vinimos muy organizados ni muy esquematizados, pero creo que temas no nos van a faltar. No, temas no faltan nunca. Si a vos te parece. Dale. Si a vos te parece. Hablemos de... Yo no le llamaría renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella advirtió desde el momento en que la sentenciaron a prescripción perpetua, para ocupar cualquier cargo público, con la sentencia que leyó, con el pedido de sentencia que pidió, que pidieron los fiscales payasescos, de ahí de Comodoro Pi. Sí. Ella dijo: yo no voy a pedir fuero, yo me vuelvo a mi casa, hagan lo que quieran, a partir del 10 de diciembre estoy sin fueros y los estoy esperando. Claro. O sea, eso lo dijo. Pero así todo empieza el operativo clamor, ¿no? La duda. ¿Habrá dicho lo que dijo? ¿Lo habrá dicho? Ojo que eso está instalado también en mucha gente, más allá de los dirigentes, que no son los mejores, pero bueno, ponele. No, estoy hablando de un sí, colectivo que incluye, sí, también a la gente de a pie. Sí, sí, claro. Digo, pero ¿qué pasa? Digo, ¿no se escucha lo que dice? Porque creo que fue clara, taxativa, fundada, o sea, porque no es que lo dijo como una expresión hormonal, como ella dijo, yo no actúo hormonalmente. No, aparte que pasaron situaciones en las cuales también se ha visto qué pasa cuando a ellos algo no les gusta. Que a mí me reconozco que me sorprendió lo de la intervención de la Corte en suspendiendo dos comicios la semana anterior a que se realizasen en dos provincias, en algo que claramente no tiene competencia la Corte, porque para eso hay cortes provinciales, y que como si eso fuese poco, un dictamen que le piden ahora respecto a Formosa, que vamos a ver si lo hacen o no lo hacen, el procurador general que hay en este momento, que no es un personaje de mi simpatía, Eduardo Casal, les dice que en realidad no corresponde. Reales dice que no corresponde. Después el tipo busca la vuelta para, bueno, pero ustedes pueden hacer lo que quieren. Bueno, pero en realidad el tipo dice algo que es que no corresponde. O sea, le está diciendo, porque ellos al fin y al cabo le piden consejo, porque se supone que el tipo tiene que intervenir. No, a nada más que aclaratoria. Dale. Es obligación en los fallos de este tipo de cuestiones. En realidad, en todos los fallos, que se le pida opinión a la Procuración General de la Nación, en este caso al Procurador General de la Nación. La opinión que se le pide no es vinculante. ¿Qué, sí, quiere decir? Diga blanco, negro, amarillo, no, claro, sí, pueden darle bolilla o no. Cuando, sí, les conviene, le dan bolilla. Cuando no les conviene, lo ignoran. En este caso, discúlpame, y sí, ya te dejo la palabra, quiero resaltar la figura de Eduardo Casal. Porque creo que ahí tenemos la muestra del botón sobre dónde se podría trabajar o con qué sector de la ciudadanía de la República Argentina se podría trabajar para volver a reconfigurar un pacto democrático. Un tipo que claramente kirchnerista, si algo no es, es. No es kirchnerista. Para nada. Pero sí es un hombre de la Constitución. O por lo menos no está dispuesto a hacer ir tan lejos, porque lo que pasa es que yo lo que le veo a estos tipos es que fueron muy lejos. Los de la Corte. Los de la Corte. Claro. Pero aparte, ya la Constitución, ya el nombramiento. Estos dos tipos, Rosenkranz y Rosati, tenés vergüenza de la manera en que los eligieron. Entraban por la ventana. Uh-huh. Y más allá de que después tardan 6 meses hasta que consiguen llegar a un acuerdo con en el Senado, el PRO con el peronismo, con los peronistas que estaban al menos en ese momento, para que les den el quórum para que los pudieran elegir en forma legal. 6 meses. Porque en realidad el nombramiento que hace Macri de estas dos personas lo hace más o menos a los 3 o 4 días después de haber asumido. O sea, lo hace inmediatamente, sí. Lo hace rápido. Hay que reconocer que Macri en eso es eficiente. Lo hace rápido. Con su sistema, por supuesto, así. Que no pasaba, no había manera de pasarlo. Bueno, al final consiguen pasar, los blanquean. Y ahora se quedan ellos tres. Porque encima el otro ni siquiera estaba. Uh-huh. O sea, de los 4, 3. O sea que, aparte, esa corte es absolutamente irregular desde todo punto de vista. No tiene la cantidad de miembros, no tiene el cupo femenino, ni hablemos. O sea, todo mal. Está todo mal. Sí, yo creo que están haciendo actos de prepotencia. Pero pueden hacerlos, no evidentemente. Sector, no contra un sector. Yo creo que contra la República completa, contra la Constitución Nacional. Sí, pero con la complicidad de un sector. Ellos no podrían hacer eso si no tuviesen la complicidad de Clarín, por ejemplo, respecto a periodismo, ni partidos políticos como el PRO. Y también de jueces federales. Y esto es una muestra, por si alguien no lo entendió. Al día siguiente que ellos van con la suspensión del comicio de Tucumán, Patricia Bullrich sale a decir... los pudimos parar. Sí. Ella también estaba ahí. O sea, ella se consideraba que ella lo había podido parar. Que algo de razón, si querés, tenía. Porque es cierto, la renuncia viene de una persona del PRO. La denuncia que hacen para que suceda esto, el pedido que le hacen a la Corte, es de un tipo del PRO de Tucumán. Uh-huh. Bueno, pero ella se pone ahí al frente, pues hay que reconocerle que en eso no anda con vuelta, tampoco. Uh-huh. O sea que... hay una complicidad de un sector de la política y de los medios empresariales, de los cuales yo cito Clarín, pero no es el único, lo cual no quiere decir que estén todos de acuerdo, que es lo que medio estás diciendo vos cuando hablas de Casal. Sí, yo también creo eso, yo no creo que estén todos de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es de que hay un sector que sí está de acuerdo. Yo creo que ahí... Y vamos a ver, discúlpame, y nada más digo esto y cierro. Vamos a ver qué pasa con Formosa. Porque Insfrán no se achicó, se anotó como para, o sea que le pueden, porque en Tucumán, ¿qué es lo que pasa? Mansur se baja, entonces la cuestión pasa a ser abstracta, es decir, no hay ninguna sentencia sobre un hecho que no existe, punto, se cae sola. Uh-huh. No sé qué pasa en San Juan, no sé qué al final que terminó pasando. Y con todos estos antecedentes, digamos, porque estos antecedentes están, que tal vez, si querés, la visión que tuvo Cristina es haberse dado cuenta de que era en serio que si ella se presentaba esto le iba a pasar. Porque acá lo que está confluyendo, por si alguien no se dio cuenta, es de que esto es lo que le va a pasar a él si se presenta. Uh-huh. Especialmente si empieza a subir en las encuestas. Uh-huh. No digo que eso vaya a suceder, no lo sé tampoco. Pero, digamos, si esto sucediese... y eso se empieza, es una bola que se empieza a mover, y los tipos de pronto te lo pueden desarmar de esta manera. Desarmaron 2 elecciones, no es poca cosa. De ahí, hacer cumplir algo, una sentencia, porque en última instancia, Cristina tiene una sentencia en contra. Uh-huh. Entonces, hacerla cumplir nada más. O sea, está mucho más cerca, es mucho más fácil, tiene mucho más argumentos, si querés, que la intervención de meterse en una jurisdicción que no le corresponde, cuando todo el mundo está diciendo que no le corresponde, no solamente el procurador, que no es kirchnerista, dicho sea de paso, lo volvemos a repetir por la duda, sino que aparte lo han dicho también las justicias provinciales, porque las provincias son provincias, no es un Estado unitario, es un Estado federal, porque se están metiendo en otro tema mucho más gordo. Es el federalismo y la Constitución de la República. Y yo creo de que hay una respuesta que ellos tendrían que empezar a tener en cuenta. Yo no creo que ni el gobierno de Mansur ni el gobierno del sanjuanino peronista hayan sido la gloria. Pero sin embargo ganan. Y hay una cosa que cualquiera de nosotros, con un poco de sensibilidad que ha estado en provincias, si vos tenés que ser, no nos quieren los porteños, los provincianos mucho, no, y su razón tienen. Y medio como yo no, yo me pregunto, ¿no habrán visto esto también como una intervención? Porque esta me hace acordar las intervenciones de Mitre. A ver, me remonto a estoy hablando de Bartolomé Mitre, siglo XIX, ¿no? El tipo no le gustaba el caudillo y me lo mataba, así nomás. Guerra de policía, él lo dijo. No lo digo yo, él, estoy repitiendo sus palabras. Hay que hacer una guerra de policía contra los caudillos provinciales. Está hablando de Quiroga, está hablando, y los va matando uno por uno. O sea, con otro sistema, o de otra manera, ya no lo pueden hacer con la pica con la cabeza del chacho y clavarla en el medio de la plaza, como hicieron, porque esto que estoy diciendo no es ningún chiste, esto lo hicieron en su momento. Uh-huh. Ya no lo pueden hacer así, pero más o menos, lo hacen de otra manera. Uh-huh. ¿No? Lo hacen a la manera moderna del siglo XXI. Sí, no, yo lo que digo es lo siguiente, sí, volviendo al tema del federalismo. Las provincias son independientes, o sea, tienen constituciones provinciales que les son propias y que son las que generan las leyes que rigen. Y para eso tienen una corte, porque si no, ¿para qué van a tener? Tienen corte en las provincias, digo, porque esto es bueno también que... Porque yo no sé si todos sabemos este tipo de cosas. Tienen una Cámara de senadores, tienen una Cámara de Diputados y tienen un Poder Judicial independiente con una Corte Suprema, con tribunales intermedios y con jueces en primera instancia como réplica de lo que es la justicia federal. Cada provincia tiene esto, en todas las provincias. Uh-huh. Y esto viene desde el armado de la República, desde uh-huh. que se hace la República Federal. Uh-huh. Uh-huh. Esto está en la Constitución del 53, ni hablemos de la 49, 1853. Olvídate de esa. Olvídate de esa, 1853. Que se hace después de Caseros y uno de sus impulsores es Mitre, casualmente, y todo el liberalismo argentino de aquella época. Mitre no era casualmente marxista-leninista, ni mucho menos. ¿Sí? No, entonces, volviendo a. Sí. Al estado actual, al estado de situación. Sí. Yo, desde mi romanticismo y con esta necesidad de tener fe, de buscar puntos de fuga, bueno, está bien, a situaciones que parecen que no lo tienen, considero que estadísticamente son más los probos, o sea, los buenos, los honestos, los austeros, los agradecidos a tener trabajos públicos, sea en la justicia, en los poderes ejecutivos. Y son muchos más que esta pandilla de tres tipos y el grupete de jueces y fiscales que los acompañan. Yo tengo fe, mirá lo que te digo, tengo que recurrir a la fe, cuasi religiosa, de que triunfe la conciencia, tipo Fuente Ovejuna, ¿no? Recuerdo Fuente Ovejuna, sí. Novela española de Lope de Vega del año 1600 más o menos. En aquel momento reinaban los señores feudales, los reyes, y los reyes tenían enviados, emisarios en todas las comunas, y había uno que cae en un pueblito que se llama Fuente Ovejuna, un tipo abusivo, que violaba a las mujeres, que robaba, que les aumentaba los impuestos, que los golpeaba, que los encarcelaba. Y en un momento el tipo hacía esto en connivencia con el que era el alcalde. Sí. Hasta que secuestra al hijo del alcalde. Sí. Cuando secuestra al hijo del alcalde, ahí el alcalde se da cuenta en lo que estaba metido. Que esos que él consideraba sus amigos, o su amigo, el administrador no era su amigo, y se suma a la rebelión de Fuente Ovejuna. Y la rebelión de Fuente Ovejuna es encabezada por campesinos y campesinas. Sí. Y terminan no solamente destituyendo al administrador, sino también ejecutándolo, matándolo. Sí, sí. Y cuando llega los policías de la corona de España a pedir explicaciones, a ver por qué lo habían matado. ¿Y quiénes fueron? Y le preguntan, ¿quién fue? Y todos a una contestan, Fuente Ovejuna. Claro. Fueron todos. Y yo creo que tal vez tanto Alcántara la fue. Es como, viste, como el ejemplo que a veces te doy. Vos salís de tu pasillo y tenés un grandote que un día te pega un bife, otro día te escupe, después te da una patada, después molesta a tu mujer. Pero aparte nosotros hemos vivido una situación. Y va a llegar un momento en que va a llegar tu propio límite. Nosotros hemos vivido una situación en la cual se llegó a un límite, que es el 2001, y que yo me considero muy afortunado de haber pasado por esa situación, porque hasta ese momento, yo tenía casi 50 años, la revolución había sido siempre lo que yo había leído. Entonces uno lee lo que pasó en Rusia, lo que pasó en China, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Vietnam, no sé, donde vos me digas. Y si bien eso tampoco puedo decir que sea una revolución lo que sucedió, pero lo que sí sucedió fue una cosa importante, fue un quiebre. Uh-huh. Un quiebre. Uh-huh. Un no va más. Un no va más. Y yo creo eso que, sucede. Yo creo que cuando el grandote, en este caso los tres grandotes que se creen grandotes, pusilánimes, próstatas ilustres, aplastadas en las poltronas eso llega, de los despachos. Yo creo que en algún momento la rebelión tiene que llegar. Yo te recuerdo solamente como para no quiero fomentar tu esperanza, pero solamente dato, viste que yo soy más de dato. Uh-huh. Federico Estorani, que era el ministro del Interior de Fernando de la Rúa, uno o dos años antes del 2001, habían hecho tiene que haber sido en el 99-2000, en Corrientes una represión donde matan tres personas de la misma manera en que después lo van a matar a Costec y Santillán. O sea, a Costec y Santillán todos sabemos que fue, no es que cayeron, no sé qué les pasó, sí. Lo fueron a matar. Porque uno de los sistemas que los tipos tienen para parar movilizaciones es matar uno o dos. Cuando vos ves que el que está al lado, tenés que tener las cosas muy claras como sigamos igual. Uh-huh. Bueno, y no había pasado nada. Consiguieron Federico pararlo. Federico Estorani creo que había sido en un puente que unía Resistencia con Corrientes. Él era ministro de Interior, yo no digo que le haya tirado. Interior, sí. De la misma manera, qué sé yo, no sé. ¿Quién era? Felipe Solá. Era el gobernador. Y el jefe de seguridad era Aníbal. Aníbal Baulito Fernández. Baulito Fernández. Baulito Fernández. No digo que ellos hayan tirado, pero lo que sí yo creo es que este famoso comisario Franchotti nunca pudo haber tirado si alguien no le dio, porque después le dan la orden y después le sueltan la mano. Uh-huh, uh-huh. Los milicos decían eso. Videla y compañía decían claro. Eso. Ahora no nos conoce nadie. Sí, boludo, ahora no te conoce nadie. Claro, claro. Bueno, si te parece, para el próximo bloque preparamos otro tema. ¿Y qué música nos trajo? Bueno, hoy traje una persona, una cantante riojana, que se llama María de los Ángeles Salguero, más conocida como la Bruja Salguero, que canta muy lindo. La verdad que canta muy lindo, vamos a traer. Tengo unas cuantas folcloristas. Hay un folcloro que se está empezando a hacer que es muy, muy bonito. Esta mujer tiene unos 50 y pico de años, ¿no? 51 creo que tiene, una cosa más o menos así. Y vamos a escuchar algo de ella. El primer tema, que se llama Cardo o Ceniza. Muy bien. Poderte hablar en el oído. saliva, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido? Entre la tuya y cómo le cargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero despertares, pero ¿cómo serán mis despertares cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada? Y pero hermoso tema, hermosa producción musical, ¿eh? Y bueno, gracias por conocer a esta, canta a esta lindo, señora. La bruja canta muy bien. Gracias. Canta lindo. Che, bueno, pasemos a la segunda fase. yo no digo yo, nada, ¿eh? No, ¿sabés qué pasa? Escucho. Que yo digo, tengo una revolución en el cerebro, porque por ejemplo yo pienso, hablemos de elecciones, pero después pienso de que en este momento, mientras nosotros estamos acá, hay personas que están con una papa lavada repartiéndola y un huevo duro repartiéndola entre sus hijos. Que están entre los que más o menos están un poco mejor. El que está durmiendo en la esquina, de cualquier esquina céntrica, en este momento hay gente que está durmiendo en la calle o tirada en la calle, ese ni siquiera tiene esa suerte. Entonces, digamos, como que me trae así como una confrontación, claro, de temas, temática, claro, porque escucho el circo de los que quieren ser electos, porque no dejan de transformarse como una especie de circo itinerante, claro, donde el biribirloque, el malabarismo, el truco, la promesa, la mentira, el agradar, se asemeja más a los actores de un circo que, claro, que a la situación que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, sí, pero hablemos de elecciones. Hablemos de elecciones. Usted es el responsable de pe a pa de esto. He escuchado en reiteradas oportunidades. Sí, sí, yo me hago cargo, pero usted tiene voz y voto. Gracias. O sea, no sea de los empoderados kirchneristas que dicen, ay, Cristina, ahora no va a ser, ¿qué vamos a hacer? No. Aparte, usted, compañero, tiene una historia de haber asumido responsabilidades y no haberle sacado el cuerpo. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que entonces, hemos bueno, hablemos, ¿qué vas a hacer? Tenemos que hablar, dediquémosle un rato a este tema electoral. A mí me está gustando este muchacho que vos pasaste recién, que reconozco que en un principio no era de mi simpatía, pero que es el que se está empezando a ocupar. Está bien, no es del grupo selecto, si querés, me parece. Y eso también me hace que me guste más. Juan Grabois, estoy hablando. Sí, Juan Grabois, sí, sí. Bueno, me gusta. El recorte que vos pasaste hace en la primera parte de este programa no es ninguna estupidez. El tipo va nombrando una por una. Después no sé si tiene fuerza para hacerlo, hasta dónde va a llegar, pero por lo menos lo está diciendo que va a hacer algo. Porque el gran problema que hay acá, que empiezo a ver, es que los demás no dicen nada. Uh-huh. Y los demás. Los demás de son este todo lado. Todos los demás. Todos sí. Los demás. Sí, sí. Yo todavía, de Pichichi, no sé bien qué va a hacer. porque él, según él, se sienta con Bolsonaro, él supone que sentarse, como se sentó con Bolsonaro, acá se va a sentar con Milei y lo convence, porque él tiene esa, ¿no? Es casi gracioso. Lo que pasa es que yo también sé pichichi para qué lado tira, porque él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Y tuvo la suerte, él particularmente, de que después vino Vidal, porque si no, lo de él era desastroso. Vidal le ganó, por supuesto, por varios cuerpos, sí, sí, tranquila. Sí. Pero digamos que no empezó de la nada Vidal. Vidal empezó con un trabajo de demolición que ya venía en funcionamiento. Pero la gobernación de él no fue buena. No. Pero bueno, ponele. Y es cierto de que en Brasil aparentemente está haciendo un buen trabajo. Bueno, que lo voten en Brasil. Hacer de... Pensé de Brasil. Va. Pero aparte el otro día estaba en televisión y lo y tampoco habla, él sigue hablando de generalidades y de que pero de cosas concretas como este Juan Grabois que escuché recién. Uh-huh. Porque ni siquiera la izquierda habla de cosas concretas. ¿Viste? ¿Vos, mira, están matándose a ver si qué fórmula van? Están igual. Revivió que, Vilma Ibarra en un cartel. Sí, sí, sí, junto con Solano, sí, porque parece que se han peleado con el PT. No sé, ni tampoco estoy muy interesado en saberlo. La verdad, sinceramente, acá, como con mucho respeto todo esto dicho, ¿no? Pero evidentemente, si están preocupando por eso, no te vas a poder preocupar. Es la primera vez que escucho uno que dice qué cosas va a hacer en relación a lo que vos venís diciendo hace rato. No, es una materia pendiente para nosotros. Casi nada. Para nosotros, para unos cuantos nosotros. Uh-huh, no solamente uh-huh. Los nosotros que son peronistas. Porque uh-huh. Al fin y al cabo se supone de que la izquierda tendría que ser, que importarle qué es lo que pasa uh-huh. Con la gente, ¿no? Lenin llega al poder con paz, pan y tierra. Mirá, y lo cumple. Muy bueno, muy bueno. No, dale, lo dale. Cumple. Y lo cumple. Y lo cumple incluso peleándose con el resto de sus amigos del Comité Central, Trotsky entre ellos, pero no el único, Stalin también. Cuando el tipo quiere llevar eso hasta sus últimas consecuencias, porque paz, pan y tierra significaba que ellos tenían que hacer la paz con los alemanes. Y si ellos querían hacer la paz con los alemanes, tenían que dar algo. Y los alemanes le piden Ucrania. No es que, bueno, arreglamos un poquito. No, le piden Ucrania. Trotsky, por supuesto, que en ese momento era el canciller, sale corriendo. Le cierra la puerta en la cara, furioso, vuelve. Bueno, y Lenin le dice que está equivocado, que no tiene razón. Y bueno, al final lo logra convencer, no sé de qué manera, para que, bueno, y al final termina, llega la paz. Porque él dice, yo me comprometí con la gente que iba a hacer la paz. Aparte porque no tenían ejército, porque ¿quién iba a pelear contra los alemanes? Porque había como un impas. Los alemanes los habían dejado de atacar, pero mientras tanto habían ocupado Ucrania. Pero aparte ya la habían ocupado. No era que tenían que ellos, claro, irse los rusos. Claro, era claro. Un territorio que ya lo habían ocupado. Es como si nosotros, bueno, a ver, las Malvinas, los ingleses ya están. ¿Está bien? ¿Está claro, bien? Los yo ingleses no van a ir a liberar Malvinas. Por supuesto. Ese era el punto. Bueno, no quiero extenderme sobre otros ejemplos históricos. No, pero es importante traer justamente estos datos porque eso habla también del pragmatismo que a veces nos imponen la política. Y no la política hecha por los hombres, sino las circunstancias sociales, claro, y políticas y económicas. No vamos, tenés razón, no vamos a hacer ahora un resumen histórico de la revolución comunista en Rusia, pero sí está bueno el ejemplo, pero en ese mismo ejemplo vos fijate que la revolución rusa tenía un plan para su ejército, tenía un plan para su policía, tenía un plan de seguridad que era salvaje, o sea, sí, de acuerdo a lo que decían, de cada 10 chorros que agarraban, a uno lo fusilaban para que los otros vieran con juicio sumario y a otra cosa mariposa. Bueno, en todas las... A ver, yo quiero decir algo, yo sé que a lo mejor no te... Pero en todas las revoluciones funcionaron así. Uh-huh. La Revolución Francesa con el amigo Robespierre funciona de esa manera. Ni te cuento lo que pasaba en la China de Mao. Uh-huh. Que no te cruces en el miedo de ni te cuento con Fidel. Uh-huh. Uh-huh. Fidel también tuvo sus momentos de... estuvo duro. Ajá, cierto. Entonces ni yo te digo, cuento con Vietnam. Bueno, te podría nombrar el que vos me digas. En todos lados se cuecen habas y se mata no, gente. No, en todos lados. O sea, vos necesitas... A ver, el poder es una cosa concreta. Y vos se la tenés que sacar a alguien. Yo sé, esto es lo que digo yo. Por supuesto que se puede no compartir. Esa... ese saque no es por las buenas, es por las malas. Yo le tengo que sacar el poder a una clase social, un sector social. Entonces se lo tengo que sacar al de Prepo. No hay otra manera. No creo que los tipos, porque yo les digo con los buenos modos, ¿no? Como Alberto. Como por ejemplo, de esa manera. Después está la relación de fuerzas. Está entre que vos te pones en que lo querés hacer y si lo podés hacer. Porque después está el poder. Uh-huh. De toda esta gente que estábamos nombrando, de Mao, de Lenin, de Fidel, bueno, era gente que en ese momento lo pudo hacer y fue y lo hizo. Uh-huh. ¿Bien? Y un montón de otros lugares no se puede hacer eso. Uh-huh. Acá, por ejemplo. Yo insisto con el tema de las elecciones. ¿Por qué? Yo tenía la idea extremista, tengo que confesar, en el año 2019, de que hubiera una abstención de todo lo que es el campo kirchnerista, frente de todos los demás. Abstención, que ganara otra vez 4 años tranquilo, sí, el macrismo, porque creo que teníamos, de alguna manera, hay que terminar con este círculo vicioso en que viene el peronismo, para ponerle un nombre, porque hoy día ya el peronismo, ya denominar peronismo, digamos que es una entelequia, es hablar, sí, de un algo inexistente, pero bueno, vamos a ponerle peronismo, así como a los neoliberales fascistas totalitarios les decimos neoliberales, bueno. No, peor, les decimos libertarios, gente le dice libertario, pero me parece que es un insulto. Claro, es un insulto. Yo me acuerdo de los anarquistas, y realmente, más allá de que no nunca fui muy sin anarquista, que digamos, o sea, pero me parece un insulto. Era gente toda respetable, más allá de que yo no estuviera de acuerdo con ellos, y este tipo no es respetable. No es respetable. Entonces, digo, tenemos por delante una nueva elección. Ok, ya no nos abstuvimos, y pasó lo que pasa históricamente. O sea, viene el grupo este totalitario, supremacista, hunde el país, destruye, se enriquece, comete fechorías, crímenes, delitos, elusiones, no paga impuestos, nos entrega a las potencias extranjeras, nos deja indefensos, castiga a nuestro pueblo, nos reprime, nos echa de los trabajos, precariza las condiciones laborales, arruinan todo, viene el peronismo. Por esto que dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Este sentido de culpabilidad, de estar siempre rindiendo pleitesía a una ética y una moral impuesta por la propia derecha, que ellos no cumplen. Entonces, por ejemplo, ¿en qué lo noto? Lo noto en que la palabra corrupción no figura en ninguno de los discursos de los que están de este lado de la grieta. Combate a la corrupción. Mm. Y si hay que combatir a los propios, y bueno, qué mejor para ganar elecciones que demostrar que uno, en ese sentido, es inalterable. Que los dineros públicos son sagrados. ¿Por qué? Porque tenemos una población del 50% por debajo de la línea de pobreza, que no es un dato estadístico. Estos son dramas humanos que se están produciendo en este momento mientras hablamos. Entonces yo digo, ¿no es loable combatir la corrupción y buscar a dónde están los nichos de despilfarro de los dineros públicos cuando hace falta paliar semejante emergencia humanitaria? Yo creo que sí. Pero de este lado de la grieta no se habla de combatir la corrupción y no hay ejemplos. Me remito a Carlos Saúl I de Anillaco. Mm. Al primero que metió en cana fue a Caserta, por corrupto. Mm. Mm. Y era del riñón de Carlos Saúl I de Anillaco. Y lo tuvo que meter en cana, y lo metió en cana. En algún momento tenés que levantar la voz, golpear la mesa y decir, a mí no me trates de corrupto. Mm. Salvo que el que calla otorga, haya algún par de muertos en el placar que uno no quiera que sean descubiertos. Y después, respecto al tema de seguridad ciudadana, salvo Grabois, ahora muy agradado estoy con la sorpresa de haber escuchado un plan serio, porque, a ver, no nos olvidemos que escuchamos 4 minutos, pero cada uno de los ejes que él nombró da como para debatirlo, sí, y profundizarlo, y seguramente hay una praxis para que esto se concrete en la realidad en cuanto a ese programa de seguridad. Sin embargo, la izquierda nunca tomó el desafío de crear un programa de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es cómodo tener a la policía y decir, no, la policía reprime. Pero y al tipo, a la señora que sale a las 5 de la mañana al bondi, la cagan a trompadas para robarle un monedero con 200 pesos. Lo que pasa es que el tema de seguridad es un tema que es bastante más complejo que reducir. No, pero claro. Quiero decir esto, digo, ¿cómo en tantos años no surge una alternativa a lo que nos propone Estados Unidos como seguridad ciudadana? Que es la seguridad policial, la represión, la connivencia con los jueces, el famoso muro azul, que es el muro de protección a todos los policías, donde siempre hay connivencia, complicidades. Fíjate el caso de este chico Lucas, que mataron en Barracas, 14 sí. Chabones poniéndose de acuerdo, un jefe de policía, una fiscal, la personal del Ministerio de Seguridad, todos de acuerdo para encubrir un crimen de un chico que lo mataron a tiro porque venía de jugar al fútbol. Digo, y nosotros, digo, la izquierda, ¿qué propone? No tiene propuesta. El kirchnerismo, ¿qué propone? No tiene propuesta. Salvo, como hace Aníbal Fernández siempre, dejar en manos de las propias policías y los cuerpos de seguridad su propia administración. Sí, y eso es el gran asunto de por qué personajes como Bullrich o Milei, o sea, empiezan a ganar puntos. Porque más allá de que su propuesta sea una porquería, tienen una propuesta. Sí, la propuesta es ser cómplices, o sea, tomarlos como empleados. O salir a los tiros en la calle, como aparte Bullrich lo demostró. Sí. A Maldonado y a este otro Rafael muchacho, Nahuel. Rafael Nahuel. O sea, es como Costa y Santillán. Perdón, eso, las represiones en la Plaza de Mayo. Bueno, sí. En el Borda. Bueno, sí, podemos si empezamos sí, a nombrar, sí, tenemos sí, unas sí, cuantas. Sí, pero sí. Pero te quiero decir de que tiene un plan, más allá de todo lo loco que a vos uno le puede llegar a parecer, y está dispuesta a llevarlo acá y lo ha demostrado. Entonces, entre eso y la nada, porque el gran problema que vos estás marcando en realidad por el otro lado es la nada, uh-huh. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Entonces, de lo que me pareció bien, de lo que escuchamos de Juan, es que por primera vez hay un algo. Ahí va, eso. Hay eso, un algo eso, en contra rescato. A los otros que sí tienen algo, porque bueno, a ver... Dolarizar la economía, muy yo bien, no quiero entrar sí. en esa discusión ahora, si querés lo podemos hacer cuando vos me digas qué significaría en los hechos dolarizar la economía. Pero es un plan. Uh-huh. Y no solamente es un plan, sino que hay un montón de gente, yo el otro día estaba viendo en televisión, así que le ponen el micrófono, está bien, a lo mejor estaba arreglado, pero el muchacho que le pusieron el micrófono era un tipo que iba a laburar, eso vos te das cuenta, pide con el bolsito, o iba o venía a laburar, en Constitución, y le pareció maravilloso. Ese muchacho, en realidad, lo que está pensando es que si hoy gana 100 lucas, si es que las gana, va a ganar 100 mil dólares. O va a ganar 100 mil dólares, o claro, dólares, sí. Sí. Y eso nadie lo sale a aclarar, de que no solamente no va a ganar eso, sino que no va a ganar nada. Le van a dar como era... ¿Vos sabés cuánto valía en la República del Weimar un dólar en 1923? No. 1,000,000 DM. Claro, claro. ¿Sabés? Y acá claro. Tuvimos en un momento billetes sí, tuvimos, de 1,000,000. Sí, ¿eh? Sí, no sí, me acuerdo sí. Si valían un dólar, pero no me acuerdo cuánto valía. Pero no me extrañaría. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Y de ahí, ¿quién salió? Adolfito. Claro. Que esta es la otra cuestión que me parece que nosotros tenemos que ver, porque a veces este personaje... Yo lo he dicho, te lo he dicho a vos, creo que lo he dicho al aire, al menos yo lo he dicho. Ojo con este hombre. Adolfito, estoy hablando de Adolfito Hitler, era tan ridículo o más que este que tenemos acá. No sé si este no es más incluso. Y cuando lo quisieron acordar, el tipo era canciller y el tipo se les había subido y no, hubo que hacer una guerra para sacárselo del medio. Uh-huh. O sea que, ojo con esta gente. Sí, digamos que es peligroso. Las circunstancias son otras, yo eso lo entiendo. Es difícil que la historia se repita de esta manera. Estamos de acuerdo. Pero esos son. Aparte, él tiene sus parientes allá en Estados Unidos, los tipos que tomaron el Congreso, no sé si vos los viste claro, alguna vez, sí, sí, el que andaba sí, con el, sí, con el, sí, sí, el casco, sí, con los cuernos, sí, sí, con, sí. Y esos son peligrosos. Si hay una cosa que es peligrosa, y a lo mejor esto vos lo sabés mejor que yo, es la extrema derecha estadounidense. Por favor. Es lo más salvaje que hay. Y bueno, a ver, hombre, Ku Klux Klan. Pero Ku Klux Klan ya pasó, pero es cierto también. Digo en cuanto a salvajismo, esto sí, de mutilar personas al aire libre, colgarlos, flagelarlos, matarlos, encerrarlos en una iglesia y prenderlos fuego sin permitirles que salgan, porque simplemente por el hecho de ser negros, ¿no? Tipo que agarra una ametralladora automática y sale a matar porque él se siente un soldado de la causa. Claro. Porque este es el otro punto que tenemos que entender. Él no se ve como, él al contrario, él se ve como un soldado de la causa por la supremacía o porque la supremacía, la supremacía de la raza blanca o porque los negros no le ganen la guerra. Uh-huh. Él se imagina en una guerra. Claro, claro, claro. Bueno, conclusión, yo no creo, o sea, lo único que quería puntualizar es que tanto el monstruo alemán, el balbuceante, como el personaje que tenemos aquí, Milei, son la síntesis de millones de personas. Sí. O sea, porque no es que, porque si fuera un individuo, sí, es un individuo, pero es un individuo que no podía haber hecho nada, pero que es la síntesis de otros que tienen a esos principios dentro de sí y encuentran el permiso para expresarlos. Exactamente. Ese es el tema. Y que reflejan tendencias internas que hay, porque el subsuelo sublevado, hay muchas tendencias. Y esas tendencias hay que, casualmente, uno el rol que tiene desde el punto de vista de la política es manejar esas tendencias. Como decía Perón, ¿no? El arte, la política es un arte. Sí, claro. ¿Ah? Así que bueno, si te parece, para antes de llegar al otro bloque, sigamos con la música, seguimos con La Bruja Salguero. Vos seguramente sabés quién era Hamlet Quintana. Sí. Una de las cosas más lindas que escribió, era un poeta de los buenos que tuvimos acá, que escribió fue una zamba que se llama Zamba para no morir. Vamos a escuchar la versión de La Bruja Salguero. Entonces nos quedamos hoy con un pedacito, con un retacito. Aunque sea este primer pedacito. Es hermoso el tema y es muy, muy buena la versión. La versión. Bueno, si te parece, como para ir despidiéndonos, porque bueno, infelizmente creo que, bueno, ya vamos a ver qué hacemos con los tiempos. El tema de la guerra. Porque, De Ucrania, Ucrania-Rusia. Y esta nueva configuración que se está dando per se en el planeta todo. De golpe, Hablando de las macro consecuencias de la guerra, la formación de un bloque y el rol preponderante que está teniendo China. No es fácil lo que ha pasado, lo que ha conseguido China yendo a Medio Oriente. No. Consiguió que lo que Arabia Saudita se siente con Irán. Sunitas y chiitas, que, a ver, tienen millones de muertos por esas diferencias. Y consiguió sentarlos en la misma mesa. Y consiguió que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, fuera a la reunión de los países árabes, que estaba echado, a él lo echaron del Congreso, sí, de los países árabes, y fue invitado y tuvo un rol preponderante. También tuvimos en esa misma reunión, yo estoy contando hechos que son, digamos, de público conocimiento, sí, sí, pero que para mí son trascendentes. La irrupción del presidente de Ucrania, que tiene origen judío, en la reunión de los países árabes. El malestar que produjo, porque, bueno, aprovechando la hospitalidad que por obligación tienen los musulmanes, vos sabías que, sí, eso, sí, es una obligación religiosa, sí, sí, el hombre vino, golpeó la puerta y dije, bueno, quiero pasar. Y no podían echarlo con cajas destempladas porque el tipo es muy atrevido, es muy cara dura. O sea, se mandó con el avión de una, dijo ahí voy para allá y apareció hablando en el centro de la escena. Sí. No nos olvidemos que ahí están los tipos que más odian al pueblo judío. Mm. Todos, salvo Jordania, que incluso ponía caras, pero las expresiones y el talante del discurso que dio Zelensky fue de reproche. Fue reprocharles de que no fueran amigos de Ucrania y sean amigos de Rusia. O sea que encima políticamente un pelotudo, a ver, por decirlo así, entre nosotros. El tipo se piensa que es Napoleón, claro, que él viene con el bastón de mariscal, golpea la mesa y a los... Napoleón no le fue muy bien a Rusia. Bueno, justamente, por eso es el ejemplo, amigo. Esa historia sabe usted más que yo. Pero digamos, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos y la OTAN están muy preocupados por perder el mercado. Y yo lo que veo es una Unión Europea cada vez más debilitada, más perrito faldero, sí, de Estados Unidos. Un Estados Unidos sumergido en una crisis económica que les da, que tiene inflación, que está con riesgo de paralizar toda la gestión gubernamental, porque los republicanos no le aprueban a Biden, el actual presidente, aumentar la deuda. Sí. ¿Ah? Y eso va a paralizar el gobierno. Y mientras tanto, Biden regala aviones, regala... Ahora, un dato de la guerra práctico, operativo. ¿Qué hacen con los aviones? Dejan la cáscara. Le dejan aviónica. Aviónica son todos los sistemas de vuelo. Sí. Básica. Le retiran todos los sistemas secretos y lo mismo están haciendo con los tanques. Claro. Les entrega los tanques con el manubrio para manejar el motor, claro, y nada más. Y después todo lo demás... No son demasiado diferente, claro. Claro, son cáscaras vacías. ¿Por qué? Porque si se lo agarran los rusos, ya, claro, ha pasado. Claro. Los rusos le agarraron un dron de esos de última generación y se lo desarmaron todo, imagínate. Y ya el truco de Rommel lo conoce todo el mundo. Claro, ¿sabes cuál es el truco también, de Rommel? O sea, lo hizo, tiene tanques inflados, tipo piletas pelo pincho, con formas de tanque inflados, y los, eso lo están haciendo en Ucrania. Pero se tienen que haber dado cuenta los otros, porque eso, ya te digo, es viejo. Ya sé, bueno, pero lo están haciendo en Ucrania. Pusieron un montón de esas pelopincho infladas, claro, en un bosque, entonces, para... A ver, esa es la guerra. Sí, sí. Pero mientras tanto, ¿qué digo? El tipo este Zelensky es un perverso, en principio, porque tiene el país destruido. Ese país no se va a recomponer nunca más. Es más... tanta laraca que hizo con los granos de soja y de girasol, son granos que están apestados por la agroecología y la modificación genética, de ingeniería genética. Sí. No es apta para consumo humano y apenas apta para consumo animal. O sea que están vendiendo una fantasía. Es un grano que no cotiza nada, porque no sirve ni para hacer aceite. De tan contaminado que está. Entonces digo, en esa realidad, los millones de ucranianos que se fueron de su país, que no pueden volver porque el propio gobierno le dice no vuelvan porque acá está todo mal. Claro. Y el tipo sigue pidiendo armas. Y Estados Unidos le sigue dando armas. Sí, yo creo que también le sigue dando armas, pero también le sigue dando globos. Va todo junto. Ahí va. Porque el punto está de que ellos no podrían bancarse la cantidad de guita o de recursos o de tanques o de cosas que tendrían que poner para ganar, porque al fin y al cabo Rusia es una de las primeras potencias mundiales. Entonces tenés que poner algo muy, muy grosso. Y tropa. Como para, y gente. No tienen gente. Bueno, ese es el otro tema. Yo había pasado ya en este... Y aparte, nuestro... otro tema más, que es la guerra le está pasando en el territorio. Exacto. La Segunda Guerra Mundial no fue lo mismo para Alemania, Francia o Inglaterra que para Estados Unidos. Porque claro. Pasaba, en Estados Unidos no había guerra. Estaba bien lejos. Claro. Y por ahí algunos, qué sé yo, una cosa así. Bueno, un día vamos a hablar, porque tuve una reunión una vez con un funcionario muy importante de la seguridad norteamericana y algunos conceptos estructurales sí. que hacen al eje sobre el cual se maneja la seguridad en Estados Unidos, que es uno de sus principios básicos, es mantener los conflictos lejos de las fronteras. Claro, claro. A cualquier sí, precio. Sí. Y si Rusia pudo recomponerse, o la Unión Soviética pudo recomponerse en la Segunda Guerra Mundial, es porque tenía un territorio que era gigantesco. Claro. Entonces, lo que a ellos hacen es llevar todo para el lado de Siberia. Claro. Se trasladan a la parte asiática. Entonces ahí no pasaba nada. En la parte asiática no pasaba nada. Volviendo a hoy, yo digo, un país devastado, un país sin recursos y un país que alguien recordó en la Unión Europea, uno de los miembros de la Unión Europea, que no se le permitía ingresar no solamente a la OTAN, sino a la Unión Europea porque era altamente corrupto. Claro. Entonces, imaginémonos... Entre los cuales estaba este señor. Obvio, imaginémonos los miles de millones de dólares que le están mandando en armas. Hay que ver cuánto llegan. Claro. Andás a ver cuánto llega, al punto tal que, al contrario de lo que hacen nuestros amigos del Frente de Todos, el mismo Zelensky metió preso al jefe de la Corte Suprema de Justicia por corrupto. Claro. Pero... de las armas que los propios rusos le compraron al ejército ucraniano, que eran armas norteamericanas, eso es corrupción. O sea, los soldados estaban ahí, vendían los cañones, vendían las municiones. Claro. A los rusos. A los rusos. Ah, mira, porque esa no la tenía. Claro, sí. pero digamos, y los rusos, ¿qué hicieron? Lo fotografiaron, lo filmaron, lo sacaron, lo mostraron. Ve, mirá, estos son los ucranianos, mirá, acá le estamos pagando, acá nos da las armas que ustedes consideran que son súper tecnológicas. Bueno, ve, mirá, y después mostraron el laboratorio ruso donde la estaban desarmando, despiezando todo. Claro. Entonces digo... tenés un tipo que es un corrupto total y evidentemente una persona sin escrúpulos, que le importa un corno su población. Sí. Lo único que le importa es seguir choreando a la que le están mandando. Claro, sí, después verá qué hace. Y después verá qué hace. Claro. Entonces yo digo, en el contexto ese, por ejemplo, vos fijate que lo que se esperaba de consecuencias por la falta del grano que venía de Ucrania no es tal. ¿Mm? Hay granos en todo el planeta. Sí. Porque lo que vende Ucrania no sirve. Claro. Porque está contaminado. Claro. No sé qué opinás vos respecto a esto de me interesa verlo, cómo sería la perspectiva tuya con este nuevo reacomodamiento que se está dando a nivel planetario. Hay bastantes cosas de ahí, que las que vos estás nombrando, que yo desconocía. Pero no, eso es una cosa que yo no entiendo todavía bien cómo sigue existiendo. No, en algún momento le van a tener que soltar la mano a este hombre, porque no le sirve tampoco para lo que ellos quieren, no le sirve para enfrentar a Rusia en serio, si eso es lo que quieren. Y preocupante noticia de hoy, por ejemplo, la OTAN metiéndose en Taiwán. Claro. Entonces le están tocando la oreja a China. Y no les va a ir muy bien con China. No, hay unas experiencias históricas, unas cuantas, ahora no me voy a acordar, pero vos seguramente cuando yo la diga te vas a acordar de todas. Lo mal que es abrir un frente distinto cuando vos estás perdiendo o no te va muy bien en uno y abrís otro. Es que a Estados Unidos le va bien, porque vos fijate, volvamos a lo que vos dijiste, sí. La guerra sucede lejos de su frontera, sí. Entonces se está desarmando el mapa, el débil equilibrio global que había, generando este tipo de, o sea, echándole nafta al fuego. Entonces, si se arma quilombo en Taiwán, pasa en Taiwán. ¿Quién se va a perjudicar? Taiwán y China. Porque China también va a salir perjudicado si tiene que entrar en un desgaste para entrar en una guerra. Sí. Y con eso, Estados Unidos puede atacar por la espalda. Digo, ¿qué quiero decir? Estamos en manos de los dirigentes globales. Creo que son personas ignorantes, con poco vuelo político, poca estatura de estadista, y nos pueden llevar realmente a un conflicto muy, muy serio. Así sí. Que, no sé, si te parece, querés agregar algo más, no, o escuchemos no, el último tema. Escuchemos el último tema, que me parece que es lo mejor que podemos hacer. Vamos entonces. Otra vez La Bruja Salguero, este tema, esta zamba hermosa, Grito Santiagueño. Nací, me llaman el bandeño, algo mistón supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará, tío Pia y va cantando mi caja y una copla así. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar y al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Y bueno, y así llegamos al final de América Resiste, la vuelta 363 del día de hoy, que es 22 de mayo del año 2023. Hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. Gracias, profe, por estar. Gracias a vos, Ángel. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien.